Hey, yeah. Mr. Raga Muffin, sound. Hey, yeah. It's a dancing move, calavera de la gente. Hierba buena son Mr. Raga Muffin. Raga Muffin. Bailalo en la pista hasta poner tu cuerpo al vértigo. Raga Muffin. Se sabe cuando empieza, no cuando llega su enemigo. Raga Muffin. Con el ritmo del celeste nadie se puede dormir, digo. Raga Muffin. Chequealo en la pista hasta que veas el sol salir. Adichi Duchi Wine, deslumbra con tu sign. Con este ritmo rabadaba, man, I feel so fine. I'm anybody of mine, I love to wear and grind. Tú solo dancing all the time. Así que prende la llama si es hora de bailar. Digo, prende la llama si te gusta. Así que prende la llama cuando suba a cantar. Digo, prende la llama si te gusta. Y chico, mira lo que te digo, escucha bien mi canción. Si canta el reggae mío, si es solo por devoción. Si mucha gente canta solo por negocio. Hay que tener cuidado porque provoca adicción. Mirilin, mirilin, mirilin, bon. Hierba buena trae el son. Amistad tapa tapa, it's awesome number one. Si el rasta se protege con la fuerza del león. Original style, reggae sin condición. Raga Muffin. Bailalo en la pista hasta poner tu cuerpo al vértigo. Raga Muffin. Se sabe cuando empieza, no cuando llega su enemigo. Raga Muffin. Con el ritmo del selecta nadie se puede dormir, digo. Raga Muffin. Chequealo en la pista hasta que veas el sol salir. Ya, deja el agua y vente pa'l don. Con tanta batallita, mira todo como va. Y siente el ririn, man, you can feel. Las buenas vibraciones que transmito, bueno, sí. Deja la fight, todo está right. Selecta ya lo alto, te trae todo el sunshine. Raga Muffin a time, saca ya la china y prende del mar. Suelta el adrenal y relájate. Ruge como un lion, man, y nadie vas me. Muévete fresh en esta fiesta. Deja fluir el ritmo de tus sienes a tus pies. Nada de estrés, nada de press. Only this night, música reggae. Con todos los rencon bien de gengue. Mr. Raga Muffin again. Raga Muffin. Bailalo en la pista hasta poner tu cuerpo al vértigo. Raga Muffin. Se sabe cuando empieza, no cuando llega su enemigo. Raga Muffin. Con el ritmo del celeste nadie se puede dormir, digo. Raga Muffin. Chequealo en la pista hasta que veas el sol salir. Dance way, y esa es la manera. Que con el rojo, amarillo y verde la bandera. Vete pa' la fiesta, que el celeste espera. Todos los retamanes que rugen como pantera. You know why, lo que ves es lo que soy. Prefiero ir a mi play que ir haciendo el destroy. Nada de movimientos mecánicos la que doy. Feeling the flow, only dance and enjoy. Hoy, que me deslumbra el sunshine. Solo quiero arrancar tu next mile. Listen to the freedom, fight and die. Mitchell, you rock reggae for life. Así que siéntelo, vívelo, disfruta del sonido. Relájate y expande tus sentidos. Acércate y pasa un rato divertido. En esta parte siempre serás bienvenido. Raga Muffin. Bailalo en la pista hasta poner tu cuerpo al vértigo. Raga Muffin. Se sabe cuando empieza, no cuando llega tu enemigo. Raga Muffin.